Saludos a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast que por el momento llamo El Mago Extraterrestre y bueno, sigo buscando un nombre que involucre un poco a la ciencia ficción y la fantasía. Cualquier recomendación, más que bienvenida. La idea del podcast es simple, leo un libro del género, de cualquiera de los dos géneros y cuando lo termino grabo una crítica en esta página. No hay ningún calendario, cuando termino el libro y tengo tiempo de grabar el podcast, lo subo. Si algún oyente tiene ganas de charlar conmigo, como siempre digo, sobre cualquiera de los libros que critico, o sobre el podcast, o sobre cualquier tema que les interese, me pueden escribir a dmenendez@gmail.com y prometo responder a todos los emails que reciba. En el show del día de hoy voy a hablar sobre Una mirada en la oscuridad, o Scanner Darkly en inglés. El libro de uno de los más famosos escritores de ciencia ficción estadounidense de los 60 y los 70, Philip K. Dick. Vamos al resumen. Resumen. Sección en que se describe brevemente el argumento del libro. Antes que nada, una confesión. Este libro no lo leí. Lo escuché en versión audiolibro, que es algo que hago mucho últimamente. Lo primero que hice fue mirar la parte de atrás de la caja con los CDs, que como en un libro tiene un pequeño resumen del contenido. Ahora no recuerdo exactamente qué decía, pero básicamente era algo así como un agente secreto de la policía de narcóticos comienza a perder contacto con la realidad después de ser víctima de la sustancia D, que vendría a ser la sustancia M en castellano, M como abreviación de muerte lenta, la misma droga que debería perseguir y que tiene efectos permanentes sobre la mente. En ese momento pensé que este resumen incluía una serie de datos que me podrían llegar a haber arruinado la historia, en particular sobre qué efectos tenía exactamente la nueva droga y en qué situaciones se encontraba el personaje. Y eso a veces uno arruina la sorpresa de la historia. Pero después me di cuenta que esta no es una historia que esté muy basada en el argumento. Es en realidad más un estudio de personajes y de los efectos de la drogadicción en la mente. Una cosa interesante de este libro que vamos a hablar hoy es el carácter bastante autobiográfico que tiene la historia. Dick, durante toda su vida, tuvo una historia personal bastante dura que marcó toda su obra, y aunque en general suelo pensar que las historias tienen que poder resistir una crítica por sí mismas, en este caso siento que la historia personal del autor vuelve al libro más interesante, sobre todo si conoces la obra de Dick, pero no tanto al autor. Dick, de hecho, dijo en una entrevista que le hicieron respecto a este libro que todo lo contenido en Una mirada en la oscuridad lo vi con mis propios ojos. Y creo que cuando uno lee la historia, el carácter personal de la historia se nota mucho. Algunos datos de Dick. Entre más o menos mitad de 1970, cuando lo dejó su cuarta mujer, Nancy, hasta mitad de 1972, Dick vivió en una especie de comuna con un grupo que iba cambiando de drogadictos adolescentes que vivían en su casa en California. Y una de las cosas que escribió años después fue que cuando mi mujer Nancy me dejó en 1970, me mezclé con un montón de gente de la calle, nada más que para tener alguien que llenar, para llenar mi casa. Me dejó con una casa con 4 habitaciones, 2 baños y nadie viviendo en ella salvo yo. Así que la llené con gente de la calle y me involucré con mucha gente que estaba involucrada en las drogas. Y es interesante porque después de esto, después de que terminó esta etapa, empezó a participar de un programa de recuperación que se llamaba X-Cayley. No sé bien qué significa. Y fue en este lugar donde empezó a generar un poco todas las ideas que después usa en el libro. Y para entrar, de hecho, dijo que era un adicto a la heroína, cuando en realidad no lo era. Él siempre estuvo más involucrado con las metanfetaminas. Y muchas de estas cosas que él vivió también las puso en un libro de 1988 de historias cortas que se llama The Dark Haired Girl. O sea, la chica de pelo oscuro o de pelo negro. Así que no es la única, esta no es la única historia de Dick donde se basa mucho en el uso de drogas, en la drogadicción y en todos estos temas. Lo voy a mencionar después más adelante, pero es interesante también el epílogo de la historia, donde Dick le dedica el libro a un montón de las personas que vivieron en esa etapa de su vida con él, y además te cuenta el destino de muchas de esas personas. Muchas de esas se suicidaron o quedaron con daño mental permanente o bueno, murieron o demás destinos bastante oscuros. Y bueno, da toda una explicación de que él piensa que toda esa ese momento de su vida fue un poco dar rienda suelta a un espíritu infantil. Es muy interesante y bueno, le da una cierta profundidad al libro que me resultó interesante. Y además, Dick contaba que como es una novela semi autobiográfica, escribirla fue para él muy difícil. Y de hecho lo logró recién cuando ya se casó de nuevo con su quinta mujer, Tessa, que ella decía que solía encontrarlo llorando a la mañana cuando se despertaba después de una noche de escribir de Dick. Lo encontraba a su marido llorando a la mañana. Y dice que lo escribió en 2 semanas, pero que después tardó como 3 años reescribiéndolo, tratando de que la forma en que retrataba a sus queridos amigos que habían muerto era fiel. Bueno, es todo un contexto muy interesante, pero vamos ya al libro en sí y a mi opinión. Opinión. Sesión en que se califica el libro con impunidad y despartajo. Voy a explicar un poco en más detalle la trama de la historia, porque el valor del libro no está en su argumento, o al menos esa es mi opinión, y me va a permitir explicar en más detalle las ideas principales de la novela. Los detalles del final sí me los guardo para la sección siguiente. La idea principal de la historia es la sustancia M y los efectos que causa en las personas que lo toman, en los adictos. La sustancia M es instantáneamente adictiva. Y a lo largo del tiempo, al principio sienten los que la usan, sienten una euforia muy similar a otras drogas. Después esto se empieza a transformar en alucinaciones y hay una etapa final que es una psicosis total. El personaje principal de la historia es, como había mencionado antes, un agente de narcótico llamado Fred, que vive una doble vida como un drogadicto llamado Bob Actor, buscando descubrir vendedores y fabricantes de esta sustancia. Los otros personajes de la historia son James Burris, un adicto paranoico e inteligente que vive con Bob, Ernie Lachman, otro adicto de la sustancia D que también vive con Bob, y Dana Hawthorne, que vendría a ser algo así como la novia de Bob y que además es una vendedora de drogas de poca monta. Hay otros personajes, pero esos son básicamente los principales. El giro principal de la primera parte de la novela es que la exposición continua a la sustancia D hace que los dos hemisferios del cerebro de Fred comiencen a trabajar en forma independiente, o como lo dicen en el libro, a competir. Cuando le ordenan, su superior Hank, dentro de la policía, le ordena que empiece a vigilar a Bob Actor, es decir, que se empiece a vigilar a sí mismo porque sus superiores en la policía no conocen cuál es su identidad secreta. Esta disociación de personalidades que genera la droga se ve exacerbada y empieza Fred a vivir casi dos vidas independientes una de la otra. Esto es básicamente lo que leí en la caja de los CDs, pensando que iba a arruinar un poco la experiencia. Pero como les comenté antes, lo que busca Dick en este libro es más que nada explorar la cultura de la droga y tratar de llevar al lector por un viaje a través de la mente de un adicto. No sé bien quién lo dijo, pero recuerdo haber leído que la prosa de Dick es casi equivalente a un viaje con drogas. Y me parece bastante acertado. Si han leído algún otro libro de Dick, seguramente están de acuerdo conmigo de que es casi un viaje de drogas. Y bueno, la trama de este libro es simple Y para mí secundaria, y todo el potencial que genera el autor con esta idea de una persona en la que compiten dos mentes, la verdad que nunca lleva nada más de algunas que otra escena. En toda la novela hay una especie, una base de paranoia que mantiene al lector en un estado de tensión. Y creo que eso es uno de los aciertos más grandes de Dick. Porque estuve permanentemente preocupado por Bob y por los otros personajes más queribles de la historia. Y todos los temas que trata son temas que cualquier otro que haya leído libros de Dick conoce. La paranoia, las múltiples realidades percibidas en un mismo instante, los personajes principales que a medida que avanza el libro parece que dejan de ser los motores de la historia y parece que poco a poco se vuelven víctimas. Y bueno, acá anoté una frase de Ursula Le Guin, la famosa autora de ciencia ficción, que dijo que una vez en las historias de Dick no hay héroes en los libros de Dick, pero hay actos heroicos. Que es, creo que es una gran descripción. Y además da a entender la sensación que tiene un lector que sigue la evolución de los personajes que crea Dick. Y bueno, y rodeando todo, siempre existe una atmósfera ligeramente irreal, como si la realidad se fuera erosionando progresivamente a medida que pasan los capítulos. Las historias de Dick comienzan como una realidad común y de pronto se transforman en fantasías medio surrealistas. Es confuso, pero interesante. A mí lo disfruto. También es interesante lo bien que Dick es capaz de meterse en la mente de un adicto. Y bueno, y esto es gracias, por supuesto, a su experiencia personal con drogas de todo tipo, pero en particular, como había mencionado, su adicción a las metanfetaminas. Pero bueno, de todas maneras tenés que tener la capacidad de escribirlo después. Lo interesante además es que él siempre negó que las drogas hayan influido en su obra. Y sin embargo, el tema del consumo de drogas es muy repetido dentro de su biografía. En general, la ciencia ficción en esta historia está casi de más. Es decir, que digamos que cada detalle futurista que uno ve es secundario y casi casi diría innecesario también. La historia tiene lugar en el Orange County, en Los Ángeles, en el año 1994, o sea, 20 años en el futuro de cuando se escribió la novela. Pero es un futuro donde solo hay algunos detalles de tecnología futurista. La tecnología de grabación, por ejemplo, sigue estando basada en el cassette. Pero la policía tiene acceso a unos grabadores holográficos, los escáneres del título en inglés, bueno, que los usan para espiar a los drogadictos y a los vendedores de droga. La historia, como la escribió Dick originalmente, no tenía casi elementos de ciencia ficción, de hecho. O al menos eso tengo entendido. Lo que pasa es que Dick no creía que pudiera vender libros si dejaba el nicho que se había formado en el género. Y bueno, y le pidió ayuda a Lester del Rey para enfatizar los aspectos futuristas que un poco tenía en mente. Y bueno, del Rey, para los que no lo conocen, fue otro conocido autor de ciencia ficción y fue el creador de la editorial del Rey, Libros del Rey, que estoy seguro que algunos de ustedes van a conocer porque tiene muchas historias de ciencia ficción. Y bueno, Del Rey fue de hecho el que sugirió el cambio de año en el que transcurre la historia de 1974 a 1994. Y de ahí fue también que surgió el conocido Scramble Suit, cuya traducción puede ser traje de camuflaje o creo que en algún lugar lo leí como traje caleidoscópico. Y creo que este es el tema científico o pseudocientífico que más efecto tiene en la historia. Y también el más popular, es el más conocido por los fans de ciencia ficción. Básicamente es un traje que lo que hace es cambiar la voz y el aspecto físico de la persona que lo usa. De manera que varía entre varios tonos, varios aspectos y esconde completamente a la persona que lo está usando. Y este es el traje que usa Fred cuando va a hablar con sus superiores, que también lo usan. Y lo interesante es que Dick lo utiliza como otro elemento que condena a Fred un poco al ostracismo. O sea, a sentirse diferente de su alter ego, Bob Actor. Bueno, un comentario aparte es que el título en inglés es Scanner Darkly. Y es una referencia a un pasaje de la Biblia que busqué. Y en inglés es Through a Glass Darkly. De ahí lo sacó Dick. Y bueno, se refiere, entiendo yo por lo menos, que es a la forma en que vemos al mundo. En la Biblia castellana, según Internet, el pasaje completo es: ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces vemos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y bueno, si todavía no leyeron el libro, léanlo pensando en esa cita, que la verdad que creo que es un título bastante inspirado. Ah, y otra cosa que me pareció excelente fue cuando Dick, para mostrar cómo el cerebro de Fred era afectado cada vez más y más por la sustancia M, empezó a incorporar frases en alemán sin ninguna explicación, dando a entender que el hemisferio derecho de Fred había captado frases del idioma durante su infancia, cuando escuchaba a su abuelo, que era, creo, alemán o austríaco, bueno, no sé bien, hablando en voz alta. Y escuchando el audiolibro, que era narrado por Paul Giamatti, el actor, cuando empezó a hablar en alemán de golpe, la verdad que me causó una impresión muy fuerte y fue un lindo efecto. Bueno, resumiendo un poco antes de que vayamos a la parte sin censura y hablemos un poco de los giros argumentales que tiene al final la historia, de los que no menciono mucho ahora porque, bueno, no quiero arruinar la historia, sobre todo porque no tienen, no son la carne de la historia. ¿Qué puntaje le doy a la historia? Mi problema principal es que a pesar de que hay muchas cosas individuales que yo, la verdad que disfruté mucho, en general la historia me generó dos emociones. Tristeza, porque Dick detalla con cuidado todas las miserias de los personajes, y además aburrimiento. Es decir, me gusta mucho la prosa de Dick, la forma en que te lleva de lugar a lugar en sus historias, pero la verdad que del punto de vista argumental pasa muy poco en la historia. Y hay mucho que uno lo ve venir desde casi el principio de la historia. Y a pesar de los detalles fantásticos que tiene la situación, y con el personaje principal que poco a poco va descendiendo en la locura, nunca llegas a un lugar muy interesante desde el punto de vista de la historia. Yo suelo medir mi nivel de disfrute cuando leo un libro por las ganas que tengo de volver a leer más cuando paro. O sea, de volver a leer, de seguir leyendo, de pasar página tras página. Y en este caso, a veces hasta me costaba volver a retomarla cuando paraba. Porque siempre la situación de todo el mundo era peor y peor con cada capítulo. Y bueno, por lo menos en mi caso no creo que pueda darle más de un 3.5, a pesar de que sé que muchos creen que este es uno de los mejores libros de Dick. Bueno, vamos a hablar un poco más del final, como dije, en la siguiente sección. Aunque casi la verdad que no tengo mucho más para decir. Recuerden que si no quieren saber detalles sobre el final del libro, les conviene pasar directamente a la sección Yo vi la peli o bueno, o dejar de escuchar el podcast. Si quieren mandarme comentarios sobre el podcast o sobre Una mirada en la oscuridad, me pueden escribir, como siempre les digo, a dmenendez@gmail.com, Menéndez con Z, o dejar un comentario en el artículo del blog. Vamos a la sección ahora sin censura. Sin censura, sesión en la que se discute el desenlace del libro. Si no leíste el libro, cerrá el archivo inmediatamente. Hay básicamente tres giros que ocurren en los últimos capítulos del libro, cada uno más o menos sugerido a lo largo del libro, o sea, más o menos esperado por mí. Primero, Barry resulta ser el culpable de que la policía esté interesada en Bob Arctor, porque su plan era, de alguna manera, atrapar a Barry a través de Bob. No queda muy claro para qué necesitaban hacerlo así, pero bueno. Esa es la idea. Y esto es tan evidente, por lo menos fue tan evidente para mí desde casi el principio del libro, que sinceramente pensé que iba a haber alguna revelación un poco más interesante. Como Fred había empezado a imaginar cosas hasta en las grabaciones, o por lo menos esa es una interpretación posible. Hasta pensé por un rato que Barris y Lachman podrían ser, de alguna manera, no sé bien cómo, el resultado de la imaginación de Bob, pero no. El segundo giro es que Donna era otra agente de narcóticos cuyo objetivo era infiltrar una institución llamada Nuevo Camino. Nuevo Camino, no lo había mencionado todavía, pero es una organización sin fines de lucro que lo que trata es de rehabilitar drogadictos, o por lo menos eso es lo que parece ser. Y la policía sospecha que obtiene sus fondos justamente de la venta de drogas. Esta es una idea que Dick obtuvo, como había mencionado antes, mientras él mismo estaba internado en una institución similar. Sinceramente, tampoco me sorprendió mucho que Donna fuera un agente, porque para ese momento de la historia ya se sospechaba de todo el mundo. Y el tercer giro sí me sorprendió, y la verdad que no terminé de entenderlo, sinceramente. La idea es que Donna interna a Bob en Nuevo Camino, porque está sufriendo de un síndrome de abstinencia muy fuerte y está en un estado completamente calamitoso. Pero luego descubrimos que Donna y la policía seleccionaron a Bob para penetrar en la organización. Y la culpa que Donna va a sentir más adelante, en alguna conversación que ella tiene con otros agentes, me dieron a entender de que de alguna manera ellos habían sido los culpables de que Bob, o sea, Fred, se volviera adicto a la sustancia M. Lo que no me quedó claro es cuál es el nivel de culpa que Donna en realidad tuvo en ese sentido, o cómo exactamente lo logró, cómo fue que ella lo volvió adicto en primer lugar y cómo evitó que Fred directamente no fingiera tomar las píldoras. La verdad que siento como en ese giro me perdí algo, pero buscando en internet tampoco pude encontrar una respuesta muy definitiva. Una vez dentro de Nuevo Camino, a Bob lo someten a una serie de juegos de dinámica de grupo medio raros que lo que buscan parece es quebrar el espíritu de Bob. Y le digo Bob porque ya por ese momento parece más Bob que Fred. Y de nuevo por ahí esto es algo que no entendí, ¿no? Nunca me quedó claro en esos capítulos qué era fantasía y qué era realidad. O sea, cuánto de tortura hubo en esos juegos de grupo que ellos hacían. Y una vez que él ya se transforma en una especie de zombie, lo transfieren a una granja donde él y otros exadictos con daño mental permanente son usados como una especie de obra, mano de obra barata. Y acá es donde la historia también se vuelve un poco tirada de los pelos, porque el plan de Donna y del otro agente, que está infiltrado dentro de Nuevo Camino, era que, aunque la mente de Bob estaba completamente quemada, iba a quedar todavía algún reflejo de la persona que él había sido, y esto iba a permitirle de alguna manera ayudarles a romper el secreto de la organización una vez que él llegara a esas granjas donde ellos no podían infiltrarse. Y justamente es lo que pasa, que es totalmente real. Bob de pronto descubre dentro de las líneas de maíz, en la granja, escondidas, unas flores azules que son las que usan después para generar la sustancia M. En la última página del libro, Bob decide llevarle a su amigo en Nuevo Camino, el agente de encubierto, una de las flores como regalo. O sea, una enorme casualidad. Ese es básicamente el desenlace del libro y la historia termina con Bob completamente arruinado, una especie de muerto en vida. Y como lección de los estragos de la droga, la verdad que es muy efectiva. Inmediatamente después viene el epílogo de Dick, el que ya mencioné, pero que termina el libro en una nota completamente deprimente. ¿Qué les pareció a ustedes? Si tienen ganas de contarme un poco, como digo siempre, escríbanme a demenendez@gmail.com y cuéntenme cuál es su opinión del final. Y bueno, si entendí algo mal y quieren corregirme, bienvenidos. Y me pueden explicar esos dos o tres puntos que no me quedaron del todo claro, por favor, bienvenido a cualquier email que me manden. Vamos a la sección siguiente a hablar de la película basada en el libro que salió hace no tanto tiempo. Yo vi la peli. Sí. sesión donde discutimos la influencia del libro en otros medios y otras curiosidades. La película de Una mirada en la oscuridad salió en 2006 y fue filmada por Richard Linklater. El elenco, la verdad que es muy bueno, con Keanu Reeves, bueno, como Bob actor. Keanu Reeves no es santo de mi devoción, pero tiene sus buenas películas. Winona Ryder es Donna, Woody Harrelson es Ernie Lachman y Robert Downey Jr. es Barry. Bueno, salvo Keanu, que tiene todo el rango histriónico, una puerta de madera, los otros actores la verdad que me gustan mucho. Lo más distinto de la película, en una primera mirada, es que se realizó con una técnica poco común que se llama rotoscopia. No sé bien cómo explicar el efecto, pero básicamente lo que se hace es calcar digitalmente cada fotograma de la película a partir de la fotografía real de los actores que se toman con cámaras comunes, y el resultado es una imagen a medias entre una filmación común y lo que vendría a ser animación computada. Me pareció una buena decisión porque le da a la película un tono medio irreal que complementa, creo, muy bien el tono que yo sentí leyendo la historia. La película es casi tan confusa como el libro. Y la verdad que creo que es sin duda la adaptación de un libro de Philip K. Dick más fiel hasta el momento. Y aclaro que digo más fiel, no mejor. Porque yo amo Blade Runner, Vengador del Futuro y Minority Report, la película de Spielberg. Y eso, aunque la verdad que tiene poco que ver con los libros originales. Mi problema es que el que escribió el guión de Una mirada en la oscuridad tomó varias decisiones extrañas. Mantuvo muchos de los diálogos que escribió Dick intactos, que son muy buenos, muy reales, y sin embargo lo que hizo fue cambiar el orden de las escenas. Y por ejemplo, la escena de Barry traicionando a Bob ocurre antes de que Fred empiece a perder contacto con la realidad. Y tiene poco sentido, porque Fred hubiera inmediatamente metido preso a Barry sabiendo, o por lo menos hubiera actuado distinto, se hubiera enojado sabiendo que lo estaba tratando de vender, en lugar de seguir teniendo una relación tan amistosa. Cuando Bob está drogándose con Donna, en la mitad de la historia, Bob en el libro se enoja cuando Donna dice que no quiere que lo toque porque es feo. Y esta escena también la modificaron y sacaron esa frase, probablemente porque Keanu Reeves no es tan feo. Y el resultado también es que Bob ahora parece más, siempre en general, pero en esta escena, más una especie de, más petulante que desesperado, como en el libro. Algunos giros interesantes, uno en particular es que en la película Hank, que es el jefe de Fred en la policía en el libro, resulta ser Donna en la película. Y fue un cambio interesante para mí, porque creo que vuelve más lógica la culpa que siente Donna por el destino de Fred, de la que mencioné antes. También Freck, además, en la película es una mezcla de dos personajes del libro, Freck y Fabin, pero esto no tiene mucho impacto en la historia. También en la película es mucho más evidente desde un principio el rol de Nuevo Camino, y se menciona ya en un principio la naturaleza biológica de la sustancia M. Lo que personalmente a mí me arruinó un poco la sorpresa al final. Total providence. I am walking home. I find myself on the street. I am rarely on, and look what I obtained for a mere $50. What is it? Oh, this would be an 18-speed bike of the all-terrain variety. I noticed it in a neighbor's yard, and I inquired as to its availability. They have four of them. So I made a cash offer of $50. They acquiesced. They actually threw in these lemon yellow racing pants. They actually even hoisted it over the fence for me, which I found to be very neighborly. Well, that's weird. I didn't know you could get an 18-speed bike nearly new for $50. It's amazing what you can get for $50. I'll give you $60 right now, no questions asked. En resumen, el problema principal de la película es que es demasiado parecida al libro y al mismo tiempo me resultó inferior, como una especie de curiosidad o para disfrutar el barris de Robert Downey Jr., que es muy bueno, sirve, pero no ofrece ninguna sorpresa y probablemente resulte hasta bastante inconexa o sin sentido para quienes no hayan leído el libro. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir, la verdad. En resumen, si les interesa la historia, elijan la novela, no vean la película. Y o menos lean primero el libro y después la película como un extra. Antes de terminar el episodio, quería mencionar dos cosas respecto al formato del podcast a futuro. Primero, en caso de que en algún momento haga una crítica a un libro que no tenga ninguna película o serie de TV o algo basado en el libro. Y así, y no voy a tener nada para comentar en la sección Yo vi la peli. Lo que voy a hacer es una sección distinta en la que me voy a poner a hablar de algún tema relacionado a la ciencia ficción o a la fantasía en general. Y bueno, segundo, mi amigo Alfredo me recomendó que comente antes de terminar el episodio qué estoy leyendo en este momento para que el que escuche sepa qué puede esperar para el próximo capítulo, el próximo episodio. En este momento estoy leyendo básicamente dos cosas. Un libro de Heinlein que se llama Hub Spacesuit Will Travel en inglés, o sea, consigue un traje espacial, viajarás, en castellano. Y el primer libro de la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, Marte Rojo. Veremos cuál termina primero y ese va a ser el próximo podcast. Eso es todo por hoy, saludos a todos y nos vemos muy pronto.